gente, bienvenidos a un nuevo programa de Carabe de Palo. Estamos aquí una semana más, los mismos de siempre. Yo soy Rubén Monzón y mi compañero habitual, en este caso, es el señor Ben. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más. Vamos a tratar un par de temillas que tenemos pendientes de secciones ya fijas en el podcast esta temporada. Y luego vamos a hablar un poquito, bueno, pues así por encima, de una reunión con unos fricazos que tuvo este hombre la semana pasada. ¡Hala, gracias! Para la próxima no me invitan. A ver, yo qué sé, cada uno es como es y no hay que ocultarlo, no pasa nada. Vamos a hablar de cine como siempre, vamos a tratar el tema de concursos, vamos a hablar de un nuevo correo que nos ha enviado nuestro fan número uno y bueno, vamos a dar un poco con el contenido de siempre. ¿Le tiras tú al tema del concursillo o qué? Sí, vamos a ver, este concursillo es un tema muy serio porque nos han secuestrado a nuestro querido señor con bigote, que yo ya estoy empezando a preocuparme por él por si le habrá pasado algo. Y ya por cosas como el secuestrador, le habrá cambiado el agua. Entonces yo quiero recuperarlo y saber dónde está. ¿Tendrá una muda limpia el hombre ese? Eso espero. Bueno, ¿cómo va el concurso? Como si habéis escuchado los otros podcasts anteriores, en cada uno hemos dicho una pista diferente y necesitamos que vosotros, oyentes, acertéis en qué lugar tiene secuestrado a nuestro señor con bigote, quién es el secuestrador y qué arma utilizó para dejarle inconsciente. Voy a recordar las pistas de las semanas anteriores. La pista sobre el arma: no sirve para subir escaleras. La pista sobre el maldito secuestrador: lo que te cocine te sienta de puta madre. Y vamos a dar la pista de hoy, que es la siguiente: sobre el lugar. Está excavado en la roca. Bien, ya tenéis las tres pistas del concurso y podéis ir enviándonos al email carabedepalo@gmail.com lo que vosotros creéis que pueda ser. Según vayamos viendo las pistas, las deducciones que mandéis, iremos diciendo frío o caliente, dependiendo de si os acercáis a la respuesta o si estáis muy desencaminados. De momento, todavía no hemos recibido ninguna suposición, así que, bueno, todavía no podemos decir frío o caliente. De momento va la cosa muy, muy, muy fría. Decir una pista adicional, que es que, bueno, en la pista sobre el lugar, está excavado en el centro de la roca. Decir que si la gente ha tenido infancia, como Dios manda, ya debería de saberlo, por lo menos el lugar. Sí, por lo menos le sonará la canción. Vamos a ir diciendo más pistas a lo largo del podcast durante estas semanas, de aquí a Navidad. Así que no, aunque ahora parezca difícil, va a ser más fácil de lo que parece. Y el ganador se llevará un maravilloso póster del programa y también un CD editado con todos los podcasts que hayamos hecho hasta entonces y que va a estar con un diseño súper chulo hecho por nosotros. Así que, bueno, no he dicho el nombre del concurso, pero bueno, lo digo ahora. El concurso se llama El Bigotuedo. Tercera semana, sigue haciendo gracia, la cosa sigue funcionando, así que adelante. Y a mí me encanta el japonés. Vale, vale. Y bueno, pues nada, mucha suerte con el concurso a todo el mundo y daos prisa porque solo el primero en acertar las tres respuestas será el que se lleve el fabuloso premio que estamos preparando. Un best of y un póster. Y por favor, daos prisa también porque queremos recuperar al señor con bigote. Bueno, pero eso es secundario, tampoco. Para calentar la silla siempre está la estufa. Entonces, vamos a seguir un poquito con el resto de secciones que tenemos hoy. Y aquí nuestro amigo Rubén va a comentar un correíto que tenemos esta semana de nuestro fiel seguidor Víctor Revenge. Te doy paso, caballero. Vale, bueno, una vez más, es un correo bastante largo. Voy a empezar a leerlo No sé si lo leeré entero porque quizá se extienda demasiado. De todas formas, como ya dijimos la semana pasada, gracias por extenderte. Se agradece el interés puesto en el podcast. Pero bueno, no sabemos si lo vamos a poder leer entero. De todas formas, yo voy a ir leyendo y vamos a ir comentando poco a poco el correo. Tú cuando se te nuble la vista, paras y ya está, no pasa nada. Sí. Bueno, nos comenta un poco lo que hablamos la semana pasada en esta conversación a base de podcast que estamos teniendo. Y bueno, voy a empezar a leer. Va por secciones, así que lo voy a leer de esta manera. 1. The Mighty Boosh es humor británico, pero más absurdo que The Eat the Crowd, donde los mismos actores llegan a interpretar a diferentes personajes y hay viajes al mundo de los muertos, tramas descabelladas, gorilas infernales. Lo menciono porque no es exactamente lo mismo que la serie de los informáticos, sino que aúna ese humor británico con el surrealista de los Monty Python y el que los chanantes explotaron en La Hora Chanante y Muchachada Nui. Además del actor que hizo The Richmond, el dueño del zoo no es otro que Douglas, el jefe de The Eat the Crowd, que siempre está acosando a Jen y que aparece a partir de la segunda temporada con ese FATHER en el funeral de su padre. Por cierto, momento genial en The Eat the Crowd. Bueno, yo quería comentarle al señor Victor Revenge si me puede decir dónde puedo ver esa serie, porque la he estado buscando y la verdad es que no la he encontrado. Sin embargo, en YouTube he encontrado fragmentos que están en castellano. No he podido encontrar la serie y de verdad que me gustaría verla, por lo que me está comentando aquí. Porque además, humor absurdo, escenas surrealistas. Y bueno, seguramente si hay dos personajes ya de, o sea, dos actores de Eat the Crowd, la productora sea la misma o tenga algo, esté relacionado. Sí, alguna relación tiene que haber, así que si hay alguna relación, merece la pena. Vale, ahora comenta Terranova 2. Terranova, al menos viendo, bueno, querrá decir habiendo visto el piloto, es bastante floja. No tiene personalidad ninguna. Es una mezcla de Parque Jurásico. No por lo obvio, sino también por momentos como ¡oh, los brachiosaurios son animales de gran corazón! Walking Dead, el protagonista es idéntico al de la serie de zombies. Lost, muchas coincidencias, sobre todo por esos los otros. Stargate, el comienzo. Espero que mejore, por cierto. Los efectos especiales también dejan mucho que desear. Los dinosaurios parecían hechos con témperas. Sí, sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, yo vi alguna escena y la verdad, bueno, alguna escena, un tráiler o algo así, y sí, parecían cutrecillos. No he visto Terranova y por lo que estáis comentando, la verdad es que no tengo intención de verla, ¿sabes? Es que sabes lo que pasa con esta serie, que tal y como está el panorama ahora mismo de series, tú te planteas, dices, vamos a ver, ¿invierto mi tiempo en algo bueno o invierto mi tiempo en la nueva chorrada del señor Spielberg, que no sé qué? Y además es un mezclije de cosas que, pues yo qué sé, igual en su momento tenían gracia en el monte del Parque Jurásico y tal, pero a estas alturas hacer lo mismo y encima de coger elementos de Lost, elementos de Parque Jurásico y demás, a mí me pareció flojilla y la verdad que puestos a gastar tu tiempo, o sea, puestos a gastar 50 minutos que dura un capítulo delante de la pantalla, yo prefiero ver otra serie que no sea esta. Hombre, si combinas cosas, que yo, bueno, soy partidario de combinar géneros, cosa que me gusta, o géneros, o basarse en varias películas y combinarlas. Sí, si lo haces bien, no tiene por qué quedar mal, aunque sean películas antiguas. Ejemplo tonto, ya comenté las películas de Simon Pegg y Nick Frost. Sí. Que mezclaban como comedia y película, bueno, comedia romántica, peli de zombies, peli de asesinatos, peli de policías. Y bueno, este mismo verano tuvimos la de Cowboys y Aliens, que no hace falta ya ni decir lo que combina. Que bueno, estaban, en mi opinión, estaban bastante bien, pero era, claro, era algo currado. Decir, vamos a combinar esto y esto. No en plan, esto ha tenido éxito, voy a ponerlo. No, esto ha tenido éxito, voy a ponerlo, ¿sabes? Pero quizás, a ver, las películas de tanto Shaun of the Dead como Paul y demás, quizás sí que cogían elementos, pero le daban la personalidad esta propia de los personajes. Claro, claro, a eso me refiero. Que eso, claro, es llevarlo a otro nivel. Por ejemplo, Cowboys y Aliens, yo la vi y sinceramente yo no le vi ninguna gracia. ¿Pero por qué? Porque mezclaba cosas sin ton ni son. Esta de Terranova no es tanto a lo loco. Sí, tiene su rollo y tal, pero claro, Lo que pasa es que tiene personajes súper trillados, tiene secuencias súper trilladas de estas, de verlas en mil series que ya no te hacen gracia, ¿entiendes? Y si encima le sumas que ni los efectos son muy, muy allá, ni el argumento parece nada del otro mundo, y encima es que tiene referencias a cosas ya tan, tan ya gastadas como Lost, que está todo el mundo hasta los cojones de perdidos, o Parque Jurásico, que sí, marcarían una época de todo el rollo, pero vamos, ya estamos también hartos de Parque Jurásico, tío. Ahora no. Vamos, yo no volvería a hacer algo así. Ahora en este momento, y encima aportando cosas nuevas tan, tan, tan limitadas. Porque es que. Ya te digo. Ya, sí, es lo que digo. Si aportas algo nuevo, oye, que puedes hacer una serie de dinosaurios y hacerla bien, ¿sabes? Pero aportando. O sea, que ahora mismo dice, vale. Tú, es como si haces ahora mismo eso, un western o. No sé, algo que no esté ahora mismo de moda, pero le aportas algo y dices, oye, he hecho esto, pero lo he hecho bien. Pero bueno, yo es que no la he visto, pero vamos, por lo que estáis comentando, sí, es una explotación tardía. Así que no sé qué decir. No, no, no me apetece verla, la verdad. Vi el tráiler y por vuestros comentarios me tira mucho para atrás. Yo lo único que pensaba, digo, bueno, igual este hombre está sembrando el terreno para el regreso de Parque Jurásico, porque se planea una nueva trilogía y además están diciendo que posiblemente fuera el director de la supuesta cuarta parte, pero es que ni aun con esas, ¿sabes? Mira, y tú ya estás resoplando, o sea que vamos a pasar al siguiente. Resoplo yo y soy un fan acérrimo de Parque Jurásico, ¿sabes? O sea que me encanta, o sea, me encantan las pelis. Bueno, la 3 no, pero la 1 y la 2 me encantan. Me encantó el libro. Sí. Y bueno, incluso algún videojuego muy chulo que salió en su momento, pero no sé. Bueno, continuamos. Punto 3. De las series nuevas, recomiendo mucho American Horror Story. No la conozco. Esa la quería yo comentar. No la he visto todavía, pero la tengo pendiente para cuando tenga un ratillo. Es decir, que la tengo descargada. Vale. De momento sí que he visto la cabecera y algún trozo, pero bueno, casi nada. Y bueno, decir que tiene muy buena pinta. La verdad, promete ser una de las sorpresillas de esta temporada. Y encima con temas de. O sea, relacionado con el terror. Bueno, pues mira, hacemos lo siguiente. Tú ves American Horror y yo veo Mighty Bush y le damos nuestra opinión a este hombre. Muy bien. A ver, punto 4. Aquí es donde se extiende bastante, así que voy a intentar ir rápido. Comento un poco el debate que tuvimos la semana pasada sobre las pelis de Marvel. En el tema de las películas de Marvel, yo creo que ese tono y ese estilo se mantiene regular a partir de la primera Iron Man, porque anterior a esta, las películas Blade, Spider-Man, Daredevil, Punisher, todas estas no tienen el mismo enfoque o tono. Sin embargo, es a partir del éxito de la peli de Tony Stark cuando Marvel y la productora plantea sacar Los Vengadores y para ello hacer películas independientes presentando sus componentes. Así que ya en Iron Man 2 se introduce el tema presentando a la Viuda Negra. En la segunda de Hulk también. Se hace Thor, donde además se presenta de pasada a Ojo de Halcón y Capitán América. Todas estas películas se plantean como un preludio al proyecto final que es Los Vengadores, por lo tanto es comprensible que todas ellas mantengan un estilo similar. Porque claro, en los cómics, existiendo personajes desde los años 60, algunos desde los 40, te da tiempo a hablar de muchos temas, dar mil vueltas de tuerca sobre distintos conceptos, de construir a los personajes, hacer experimentos. Pero un espectador que se mete a ver Capitán América tiene que ver lo esencial del personaje. No hay tiempo para hacer cosas nuevas por eso mismo. Es en las secuelas donde presentando al héroe se puede ir por otros derroteros. O como le pasa a Batman, después de varias películas y series de animación, el personaje es de sobras conocido por todo el mundo, todos lo subraya, por lo que ya te puedes permitir darle el testigo a Christopher Nolan para que haga su saga más hiperrealista y convierta a la saga del murciélago en un thriller. Pero eso lo puedes hacer porque el personaje es famoso y todo el mundo sabe su origen, sus coches, sus villanos, su batcueva. Con él ya te puedes permitir crear otros enfoques. De la misma forma, estas películas sirven para presentar a los personajes y atraer nuevos lectores. Si realmente quieres encontrar excelentes historias sobre Spider-Man, Daredevil o Thor, en los cómics las hay a patadas. En tantas décadas ha dado mucho y han habido muchos autores que han creado grandes historias. Pero si vas al cine, lo que encontrarás son, en teoría, películas entretenidas y espectaculares. Con esto no quiero decir que el cine de superhéroes deba estancarse en los clichés del subgénero y crear una misma película una y otra vez, sino que los que sino que las que nos han llegado con mayor o menor acierto son realmente un prólogo. Es en Los Vengadores cuando debe de estar lo bueno, donde se debe ir más allá porque ya están todas las fichas puestas sobre el tablero. Y ante esto debo añadir también que confío mucho en Joss Whedon, el director y guionista de esta película. Este hombre es el creador de joyas como Firefly o Buffy Cazavampiros, serie que, si es criticada, es por gente que no la ha visto más allá de episodios sueltos. Lo digo por experiencia. Es una excelente serie. Yo estoy totalmente de acuerdo, me encantaba Buffy. Sí, totalmente. Una vez que se le da una oportunidad. Así como ha escrito cómics sobre los X-Men con éxito. Y si destaca este hombre es por sus diálogos inteligentes y divertidos, por su capacidad para sorprender y lo que me parece más importante en esta película, por saber darle protagonismo a todos los personajes. En sus series siempre había grandes grupos y todos contaban, todos tenían sus momentos, todos evolucionaban, por lo que no creo que vaya a pasar algo como en la saga de X-Men, que se podría haber titulado Lo Vendo y Compañía. Los Vengadores están en muy buenas manos. Vale. Sí, básicamente es mi punto de vista también. Bueno, yo comentar que a partir de Iron Man, que es cuando él dice que cambia el tono, es cuando Marvel se establece como estudio de cine, ¿vale? O sea, es antes sí que eran otras productoras. Y en X-Men lo que pasa es que sí que se pone a Lobezno como, digamos, eje central, pero es más o menos por el momento en que empieza la historia, porque eso empieza... digamos, la película empieza en el momento que Lobezno se une a los X-Men. Entonces es un poco normal que tengan ese tema. Pero luego hay argumentos que, por cierto, la vi el otro día, la dieron en la sexta. Y la primera me parece la primera de X-Men. Y la primera me parece un pedazo de peli flipante. La segunda también. Y en la 3 dijeron, este hombre, me refiero a Bryan Singer, este hombre que es el que lo está haciendo también, que lo está petando y nos está dando la millonada, pues vamos a echarle de X-Men, ¿vale? Y vamos a hacer lo que nos dé la gana y poneros mierdas. Pobrecillo, se fue a hacer Superman, que era infumable aquella de Superman Returns. Bueno. La verdad es que lo que está haciendo en X-Men, pues X-Men 3 y Lobezno el origen son espantosas. Y luego es en X-Men First Class cuando ya un poco resurge un poco porque vuelve este hombre. En plan, voy a arreglar un poco el desastre este. Y bueno, X-Men First Class, la verdad es que me gustan más X-Men 1 y 2. Pero bueno, ya está algo mejor porque él es uno de los guionistas, ni siquiera es el director. Pero bueno, ya vuelve y yo qué sé, creo que por lo menos la salvan un poco. Sí, la verdad es que la primera generación es salvable. Yo también opino lo mismo. Bueno, una cosa más. Que es cierto lo que comenta, sí, estoy de acuerdo que todas las que forman parte de Los Vengadores tengan un poco el mismo aire. Comenta también la de Punisher, y si tú ves Punisher Warzone, o sea, Punisher 2, sí, ya tiene, o sea, es un aire super, totalmente diferente, no es de superhéroes, o sea, es una película de yo qué sé, cine negro, no sé cómo llamarla. Sí, pero sí, pero no. A ver, es que yo creo que va a pasar un poco como, por ejemplo, el Motorista Fantasma. Es decir, tú ves la primera, a mí la primera me rechina muchísimo y me parece que tiene el mismo tono que tienen todas las de Marvel. Pero sin embargo, la segunda, que la va a coger las personas de Crank, pues seguramente no tenga ese tono. Es decir, a ver, yo lo que algo me refería es que en general, y yo iría mucho más allá que Iron Man. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de ver Los Cuatro Fantásticos, de verme Spider-Man, de verme Elektra, de ver incluso Daredevil y demás. Y es un poco un tonillo común que tienen todas las pelis de superhéroes, de digamos la gran explosión de Marvel, ¿vale? Porque habléis, por ejemplo, yo creo que queda muy lejana. Hay cosas, o sea, y excepciones siempre van a haber. Por ejemplo, la que comentaba de Punisher y tal. Pero sí que es verdad que a mí en general, que no soy muy seguidor de los cómics, por no decir casi nada, me parece que tienen un tonillo muy, muy reconocible en casi todas. Sí, sí. O sea, entiendo, por ejemplo, que sí, que las últimas tengan más relación, es decir, tanto Iron Man como Thor y demás. Claro, es lógico que tengan cierta coherencia y a ver lo que sale de Los Vengadores. A mí, en principio, sí, me atrae, o sea, me puede interesar el proyecto, pero por otro lado, ya digo, y es lo que dije la vez pasada, es que creo que Marvel tiene un tono muy muy blandito, ¿sabes? Es un tono de peli muy... no sé, bueno, no sé, que no la verdad que no me atrae, pero bueno, de vez en cuando, pues sí, ves alguna y tal, lo que pasa es que, claro... Sí que hay alguna que destaca, pero luego es que hay miles y miles de películas que no, bueno, miles no, obviamente, pero me parecen muy regulares, ¿sabes? Películas muy, muy cortadas por un patrón de no excesiva violencia, cierto toque de humor muy blandito también, acción hasta cierto punto, desarrollo similar en casi todas. Entonces, sí, yo creo que a los seguidores, o sea, entiendo el tema este de plantear o presentar un personaje, sí, todo eso lo entiendo, pero claro, también lo veo un poco, pues, por la parte más comercial, digamos, de esta empresa. Sí, a ver si es. Claro, es totalmente comercial, si es, pero vamos, digamos que lo que hay que ver es como el conjunto. Yo casi lo vería más como un experimento que están haciendo, en plan, bueno, un experimento, digamos, un poco asegurado, ¿no? De decir, saquemos estas películas y van a tener éxito sí o sí. Claro. Pero bueno, claro, también es verdad que nunca antes se ha hecho una cosa así, de hacer 5 o 6 películas. Bueno, 5 o 6, ¿cuántas son? Iron Man, Thor, Hulk y Capitán América. Son cuatro películas que son cuatro precuelas hechas antes de la película principal, que va a ser todos juntos ahí liándola. No lo sé. Digamos, la idea, ya te digo, de las que he visto, algunas me han gustado más, algunas me han gustado menos, pero en general me han parecido bien. A ti te gustó Thor, sin embargo, a mí Thor es de las que menos me gustaron, quizá porque el personaje tampoco me llama mucho. Pero yo, la verdad es que estoy deseando verla, o sea, no sé. Y bueno, pues si la vas a ver, tampoco vas a perder nada, ¿sabes? Ir al cine y si no te gusta, pues oye, no te ha gustado. Pero no sé, a mí me. O sea, una más de tantas y ahora comentaremos más adelante estas tantas, pero vamos. A ver, yo entiendo los puntos de vista, sí, lo entiendo. Lo que pasa es que lo comparto, pero hasta cierto punto. O sea, también creo que hay mucho de simplemente querer vender una franquicia y de Claro, ahí sacar claro. nuevas sagas. Claro, a ver, claro que lo hay, claro que lo hay. Y bueno, pero ya a Batman en su día le pasó lo mismo, porque Batman 1 y 2, vale, pero la 3 y la 4 que eran para darle de comer aparte. Y ahora está, digamos, resurgiendo, pero bueno, es como, vamos, ponte que estamos en, no sé, los principios de Batman. Y yo creo que lo que se están terminando mejor paradas que lo que fue Batman en su momento, aparte de la 1 y la 2 de Tim Burton. Bueno, voy a terminar con el correo. Ya es el último punto. Sobre Viernes 13. Yo diferencio dos etapas. De la 1 a la 4 es una etapa más seria y la cuarta termina con la muerte de Jason. Toma, spoilers. La quinta es un experimento raro donde hay otro asesino imitándolo. Toma, spoilers. Y es a partir de las 6 cuando Jason vuelve a resucitar, cuando la saga pasa ya completamente de cualquier atisbo de coherencia y es puro cachondeo y muertes. Cuanto más escabrosas y gore, mejor. Siempre le tendré cariño a la sexta por ser la primera que vi, por su gran colección de muertes originales y porque es la que representa mejor el tono de la serie. La primera me aburre bastante. ¡Hala lo que ha dicho! Y es en la que aún no sale Jason de asesino. Claro. La 7 no me convence mucho. La chica Alucard es la lagarto híbrido de V, esa es la que decía yo que me gustaba, la 7. Y la 9 es un chasco, una peli de Jason a lo Hayden, venga ya. La 10 es delirante, pero se deja ver. Bueno, espera, ya termino con la postdata. Postdata, buf, siento el rollo, pero son temas que me resultan interesantes. Saludos. No te preocupes, hombre, si nos has hecho la mitad del trabajo. Gracias. Sí, gracias, gracias. Es verdad que la 6 es muy buena. Por cierto, si alguien escuchó el podcast anterior, la canción que puse al final es de Alice Cooper y es precisamente el tema de Viernes 13 parte 6. Que sí que es verdad que es. Fíjate que es de las que menos recuerdo, pero sí que recuerdo que es, si no la mejor, de las mejores, aparte de la primera. Yo es que la verdad que esa parte, o sea, la sección de las 6 a digamos la 8 es la parte que menos recuerdo, porque hace muchísimo tiempo que la vi. Sí, es la parte sobrenatural ya de Viernes 13. Pero yo seré pesado, pero yo sigo reivindicando, por supuesto, la segunda. Me parece como película la más equilibrada. Y lo que pasa es que, claro, el fan medio va por el icono de Jason, es decir, al Jason con la máscara y tal y cual. Sí, me parece muy bien, pero es que, claro, recuerdo, por ejemplo, la tercera, creo que estaba hecha en 3D. Sí, es posible. Había una. No, creo que era la 4. Bueno, no estoy seguro, pero juraría que es la 4 la que tenía 3D. Creo que es la tercera, porque la tercera, no. si te fijas, tiene un montón de planos de estos que están pensados únicamente para el 3D y funciona muy mal cuando la ves en DVD, que no tiene, no lo han mantenido el 3D y tal. Y ya me parecía una película pues bastante floja. Y luego la 4, por ejemplo, sí que... Pero la 3 es la primera aparición de la máscara de hockey. Ahí está. Y entonces, yo qué sé, ya tuvo... No sé, por lo menos tiene ese punto. Sí, es icónica, pero eso, pero porque... Vamos a ver, es que el fan medio, eso, va buscando al Jason perfecto y tal, pero... a mí me parece que la esencia la puedes encontrar perfectamente en la segunda. Si es que la esencia de Viernes 13 es... Despelotarse, matar y el... Y en la 1 también está eso, o sea que... Ya, lo que pasa es que claro, en la 1 sí, sí realmente lo tienes. Es una película, como dice Víctor, más seria y demás, pero... Yo de todas maneras, de todas, aunque las últimas sean ya más delirantes y sean más extrañas y te sorprenden incluso un poquillo más, yo me sigo quedando con la segunda, que nada, que triunfa donde la vaya. Perfecto, yo la verdad es que me cuesta... Bueno, yo me quedo con la primera, desde luego. Y luego de las continuaciones sí que estoy entre las 6, las 7 y las 9, que a este hombre no le han gustado, pero bueno, a mí son las que más... Bueno, por cierto, no tenemos más correos. Si alguien más quiere escribirnos, puede hacerlo al... Voy a repetirlo de nuevo. Uh-huh. Al correo carabdepalo@gmail.com. Y bueno, por cierto, ya le digo a Víctor Revenge que si le preocupa extenderse en los correos, que de oye, que también nos puede enviar un audio y nosotros lo ponemos en el podcast sin ningún problema. Y tanto a él como a todo el mundo que quiera hacerlo. Yo creo que como estamos todos con la agenda audiovisual que tenemos todos, no creo que estemos como para grabar cosas en audio, subirlas y tal y cual. De todas maneras, muchísimas gracias, tío. seguimos en contacto y nada. Hombre, yo lo decía porque iba a terminar antes con el audio que escribiendo, pero bueno, yo cada uno lo que prefiera. Sea lo que sea, nosotros lo vamos a comentar en el podcast, así que no te preocupes. Por cierto, yo un dato importante. Me acabo de pedir en Blu-ray la saga de Pesadilla en Elm Street, así que a ver si la vamos revisitando un poquillo estas semanas y nueva saga que comentamos para los siguientes podcasts, que hay tela que comentar. Sí, la verdad es que sí. Yo la vi, justo la vi el año pasado, una a una, cada semana una de frente en casa de un amigo. Tardamos, claro, mes y medio en verlas todas, porque digo, joder, podíamos quedar todos los días y terminamos antes, pero... Bueno. Son 7, ¿no? Son 7, sí. Sí, bueno, vimos, digamos, las oficiales de la saga. Sí. Y bueno... Pasamos ya a tema de comentar nuestras cosillas, ¿o qué? Sí, sí. A ver, ¿con quién...? Le digo porque te doy la entradilla yo, de con quién habías hablado, de qué podcast eran. Ah, vale, pues ya ni me he acordado. Bueno, pues el sábado estuve en una cena quedada que hicieron los chicos del podcast Soy Friki, que podéis escuchar en www.soyfriki.blogspot.com. Por cierto, me lo pasé genial. Y bueno, saludarles, Jaume, Arianeta, y bueno, me acuerdo de Mapache 77, lo siento, pero no me acuerdo de los nombres de nadie más, ¿vale? O sea, es que si usaran nombres, pero vale. Y bueno, a ver si este chico nos manda algo para colaborar, que te quería, pero tenemos algo. Muy bien. Y bueno, ¿qué más tenemos? Este fin de semana es el Salón del Manga. Uh-huh. Aquí en Barcelona. Y bueno, vamos a comentar un poquillo así por encima qué son las actividades que van a haber. Bueno, ¿qué actividades va a haber? Pues habrá firmas de autores, por supuesto, sala de proyecciones, va a haber concursos de cosplay, karaoke, taller de manga, juegos asiáticos, juegos tradicionales asiáticos, no sé. Pero eróticos o... asiáticos, bueno, no lo sé. Es que, no sé, bueno, los asiáticos igual te salen con algo muy blandito que te salen con porno del hardcore, ¿no? ¿O qué? Pues yo qué sé, sí. A ver, en invitados tenemos a J&J, el popular grupo surcoreano J&J. Buah. Ha decidido presentar su último álbum, Inhiden, y dar el pistoletazo de salida a su gira europea en el 17 Salón del Manga. Vale, muy bien. Tenemos también a Carlos Rubio López de La Llave, no sé quién es este señor. Cecil Corbeil, la cantante Cecil Corbeil. Pero esto es de manga o es. Es que esto mezclan el J-pop este tan, tan asqueroso que tanto triunfa por allí. ¿Que le dan cabida o qué? Pero ya vamos a ver, yo voy a, aunque no los conozca, sí. Yo voy a un salón de estos y yo quiero ver dibujantes. A mí cantantes, pues si van a tocar, pues oye, pues bien que toquen, pero. No sé, supongo que irán a tocar. Bueno, a tocarse. Fujo Hirata. O sea, yo lo siento, pero es que de japoneses estoy fatal. Hiroshi Hirata. Mira, este hablando, mira, este lo conozco. Un poco, porque sí, he visto ilustraciones suyas y poco más. Pero sí. Hostia, es mayorcito, ¿eh? Pero de 1937. Pues hostia, pues sale aquí la foto y está joven el hombre. ¿Se acordará de escribir? Eso espero. Con que se acuerde de dibujar, sobra. Bueno. Kazue Kato, eso es un conejo. Es que aquí hay un dibujo de un conejo. Igual es que dibuja conejos. Keiichi Hara. Morinosuke Kawaguchi. Bueno, y esos son los invitados. Bueno, esos son los cabezas de cartel, bueno, de todas formas, ¿no? Si queréis, hay una descripción aquí bastante, bueno, extensilla, sobre cada uno de ellos en la página ficomic.com, donde entrando en el 17, Salón del Manga, vais a poder verlo. También hay exposiciones, Kimono, Arte y Espíritu de Japón, Luz en la Oscuridad, de Victoria Francés. ¿Victoria Francés? Pero claro, son ilustraciones suyas, ya no está nada. Samuráis de Papel. Los samuráis forman parte de la historia de Japón a la vez que están envueltos en una fascinante mitología. Fueron una clase guerrera. Sí, bueno, esto. Yo creo que en todos los salones de manga está una exposición que se llama así, porque en el de Murcia y en el de Alicante yo creo que lo vi. Sí. No me acuerdo. Y bueno, pues sería en el de Murcia, quizá. Puede ser. También, bueno, dirán los premios de varios concursos. Alguno ya está publicado. Y bueno, esto será este fin de semana, ya lo comentaré, voy a ver si puedo conseguir alguna entrevista con algún autor que hable mi idioma, por lo menos. Y si no, bueno, pues ya comentaré lo que he visto por ahí, cuál ha sido mi impresión. Ok. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, al tema fuerte de este podcast. Bueno, todos los temas son fuertes, pero este especialmente. ¿Por qué? Porque vamos a comentar un poco estrenos estrenos de este fin de semana pasado. Y vamos a comentar en primer lugar el reestreno o la reestilización, el reboot, como salga de los cojones llamarlo. Remake, tío. No, es que técnicamente no es un remake. ¿No es un remake? No, es el origen. Estamos hablando de La Cosa. Que yo manda cojones, porque luego para buscarlo dentro de 20 años, ¿cómo buscar La Cosa de Carpenter, La Cosa de 2011, La Cosa de no sé qué? Pues poniendo el director o el año de producción, ya ves tú que. Creo que de Carpenter se acordará alguien, pero del director de esta cosa, no creo. Y nunca mejor dicho, de esta cosa, no creo que se acuerde de nadie. Se acordará. Deduzco por tu tono que no te gustó nada la película. No. A ver, vamos a ver, La Cosa, bueno, todos las conocéis. Tanto El Enigma de Otro Mundo como La Cosa de Carpenter son dos películas, bueno, consabidas, o sea, sabido de todo el mundo que son dos películas de referencia totalmente. Entonces, meterle mano en 2011 a una historia y además lo que pasa con esta película, a ver, es que supuestamente es, digamos, el origen, es decir, lo que pasa previamente a la película de Carpenter, ¿no? Entonces, recordad que, y esto no es un spoiler, que la película de Carpenter empezaba con un perro que se escapa supuestamente a algún sitio y gentucilla en el helicóptero y tal lo intenta. A ver, antes de que continúes, la película puede tratar sobre lo que pasa en la base de los, no sé si eran rusos o sí, unos que no eran americanos. Sí. O sea, la película nueva trata sobre lo que pasó en la base de los rusos. La película nueva es una precuela a la película de Carpenter. Claro, pero es que en la película de Carpenter, digamos que lo de los rusos había pasado ya. O sea, ellos se lo encuentran ahí todo el tinglado. Claro, es una precuela. O sea, recordar el tema del perro, ¿no? Que es lo que inicia la película de Carpenter. Entonces no se sabe dónde ha salido, no se sabe por qué lo están persiguiendo y demás. Bueno, luego sí se sabe, evidentemente. Pero supuestamente la película esta pues conectaba con esa parte. La película, a ver, te da lo que promete. Es una especie de precuela de lo que pasa previamente a la película de Carpenter. Y problema de la película, pues toma muchas referencias de Carpenter, pero definitivamente no las sabe asimilar en una película que está plagada de efectos especiales todos digitales o casi todos digitales. Bueno, pero es que, a ver, estamos en 2011, pero estamos hablando de que la cosa de Carpenter era un despliegue de efectos especiales también en su día. Eran efectos especiales por todos lados. Corrijo, efectos digitales. Ya, ahora son digitales, pero en su día eran también efectos especiales, maquillajes, animaciones, stop motion, vamos, que había, no había efectos digitales porque no existían. Pero ¿no te da la sensación de que las películas de ahora son como una exhibición del 3D Studio? Puede ser. A ver, tú sabes que yo soy un fan acérrimo de los efectos de látex y stop motion. Sí. Hay a quien le gusta el 3D, hay cosas en 3D que no me disgustan. Pero yo el encanto del látex y el stop motion no sé, me parece fascinante, pero entiendo que con 3D se pueden conseguir cosas que con estas técnicas no. Si es que el problema, vamos a ver, si el y lo digo de verdad, lo más llamativo de la película son los efectos especiales. ¿Por qué? Porque introducen la cosa en sí de otra manera que la peli de Carpenter no podía. Entonces se sufre cambios, se revienta un tío y le salen como dientes de dentro y te lo ves andando por ahí totalmente destrozado. Es decir, tiene cosas que el anterior de Carpenter no tenía y encima realmente quedan bastante bien los efectos. O sea, si eso no es lo malo de la película. Lo malo de la película es que, claro, plantea la misma fórmula de el tema de pues el suspense porque no sabes quién está contagiado. Claro, eso es lo que te iba a decir. El digamos, lo grande de la peli de Carpenter, uh-huh, era, digamos, la desconfianza que había entre los protagonistas. Claro, eso lo sigue teniendo. Ya te digo que está muy a la sombra de la película de Carpenter. Lo que pasa es que lo lleva de forma mucho más torpe. O sea, en general es una película que cumple. Es una película sencilla. No, ni buena ni mala, realmente. Es decir, es una película pues cumplidora, ¿no? Bien, encaja con la de Carpenter, estéticamente sí, encaja, los personajes correctos, los efectos especiales sobresalen hasta cierto punto, porque la verdad que como están recreados los cuerpos y demás está bien, está bastante bien. Lo que pasa es que es una película que se queda a medias, ¿no? No realmente ni reinventa nada ni sorprende hasta cierto punto en nada, pero es una película, bueno, para pasar el rato. Sí, está bien. Lo que pasa es que no la recomiendo si lo que esperáis es una película tan de peso como era la de Carpenter, que digamos el ritmo de la película está mucho mejor, el tema de la sensación de terror está mucho más conseguida, la ambientación quizás está incluso también más conseguida que en esta. No sé, es una película a todas luces mucho más floja, con ventaja. Bueno, para eso tenemos nuestra catalogación de películas. A la película de Carpenter, ¿cuántos bigotes sobre 10 le das? Un 9. Estamos de acuerdo, le doy la misma puntuación. Y a este nuevo reboot, remake o como quieras llamarlo, ¿cuántos bigotes? Una re hostia. Un 5. ¿5? Es que ni frío ni calor, bien. Bien, bueno, vale. Bien, bueno, bien. Podía ser peor. Sí, desde luego. O sea, el 5 es, se puede ver, ¿no? El 5 es, se puede ver si tienes ganas y tienes fe. Vale. Si no, pasa que tampoco te vas a morir sin verla, así que bueno, ahora la que sí que recomendaría que vierais sí o sí es Paranormal Activity 3. Tuve el placer de verla en un cine el otro día y sinceramente es una película pensada para verla en el cine. Porque la efectividad de esta película en una sala de cine se amplía muchísimo. Comentar que, bueno, es un poco una saga que empezó de tapadillo. Sorprendió muchísimo con la primera entrega. Yo la verdad es que la primera no me dijo nada, no sé. No, a mí la primera entrada me pareció muy sosa y no sé, no. Vale. Ahora, ¿qué dices lo del cine? A ti, vamos a ver, están hechas las tres igual, ¿no? O sea, es alguien que ha cogido una videocámara y ha grabado cierta cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿no queda mejor ver esto en una televisión por el hecho de el realismo? Porque tú coges una cámara de vídeo y no vas a llegar a, o sea, un vídeo aficionado, sí, no va a llegar al cine. Sin embargo, la cámara de vídeo la vas a ver en la televisión de tu casa. ¿No le da más realismo verla en casa? No, no. Bueno, sí y no. A ver, según cómo la veas en casa. Es que lo que pasa es que en el cine siempre es la forma idónea de ver una película, que es completamente a oscuras, cómodo, una pantalla grande, el sonido a todo hostia y todo rollo. Si la vas a ver así en tu casa, bien. Bueno, yo tengo una tele considerable ahí en el salón y puedo apagar las luces. Ya, pero de repente te suena el teléfono, de repente te tocan el timbre, de repente entra alguien, de repente te entran ganas de mear, la paras y te vas a mear. Entonces... yo recomiendo verla en una sala de cine, pero ¿por qué? Porque impresiona. Porque estás rodeado de gente, la gente también se asusta y es un poco el rollo. Es que el rollo del cine de terror en una sala de cine siempre, yo creo que se amplía, ¿no? Más que... o sea, siempre le sienta bien ver una película de terror en el cine. Y en esta muchísimo más. Porque la inmersión es mucho mayor, porque impresiona si cabe más por el tamaño de la pantalla y demás. Y a mí es que... lo digo, ¿verdad? O sea, la primera parte me pareció bastante floja. La segunda me gustó, la verdad. La segunda me gustó bastante bien. Pues más que bien, yo diría. Y esta tercera es la que más me ha gustado de todas. Si hay que... o sea, si hay que encontrar una película de terror efectiva, o sea, que dé miedo, yo creo que es esta. Porque sabe muy bien manejarse con la fotografía, sabe muy bien manejar el suspense, sabe muy bien manejar ciertas partes en las que no sale nada, pero te quedas expectante por si va a aparecer algo. Entonces, me parece una película de terror muy, muy bien hecha. Luego ya te parecerá una tontería o no, te la puedes creer más o menos. Pero como película de terror funciona muy bien porque consigue su propósito, que es un poco asustarte y tenerte en tensión. Y yo la recomiendo totalmente, vamos. Me ha gustado bastante. ¿Puntuación? Pues quizás un 7. Por favor, hablen bigote. 7 bigotes. 7 bigotes. Tiene lo mismo, bigote. Que bueno, es... oye. No lo sé. Le has dado un 7 después de ponerla tan bien. Bueno, ¿es necesario haber visto la 2? No, bueno... la cuento un poco, ¿vale? Sabéis que en la primera aparecía una pareja, en la segunda aparece la hermana de la tía de la primera. Sí, no la he visto, pero sí lo sabía. Lo saben, ¿no? Vale, pues en esta tercera son las dos hermanas cuando eran pequeñas. Sí, también lo sabía. Entonces, pero... pues... o sea, ¿es una precuela? Sí, digamos que sí, porque en la segunda se mencionan hechos... del pasado de ellas dos, lo que pasa que de alguna manera se deja entrever, pero no se explica nada. Y esto es un poco lo que cuenta esos hechos que les ocurrieron cuando eran pequeñas, en su casa y demás. Sí, hace falta ver la segunda por lo menos, porque si no, no te enteras... sí que te enteras, porque cada una funciona por separado, ¿vale? Pero si ves la segunda, por lo menos la segunda, sí, mejor. Mejor que ir a verla para los... bueno, pues ya no sé si la veré. Bueno, yo vi Husk, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero H-U-S-K, que es una, está considerada dentro de las 8 mejores películas de terror de 2011. A mí 8 películas me parecen bastantes, ¿sabes? Porque en 2011, no sé, ¿cuánta es la media de películas de terror al año? ¿Cuánta es la media? Yo qué sé, ¿50? No lo sé. ¿Películas de terror al año 50? Yo diría 15 como mucho, ¿eh? No te creas, entre las que se estrenan y todo el rollo, las que no se estrenan en el cine y demás, un montón. Bueno, no sé, puede ser. Bueno, el caso, es una peli, a mí me dio la impresión muy influenciada por La Matanza de Texas. Bueno. O sea, el planteamiento es similar. Jóvenes que tienen un accidente de coche y acaban en un campo de maíz con casa... y asesinos por ahí incluyendo. Si bien aporta un toque sobrenatural que La Matanza de Texas no tiene. Sí. Ya te digo, es un poco del mismo ambiente, no, o sea, el mismo, sí, el mismo ambiente de la mismo, ¿cómo se dice? O sea, es un poco el rollo este de la América gótica, ¿no? De la América profunda y tal, lo que... Sí, sí. Totalmente, bueno, son, sí, básicamente sí, porque es, digamos, jóvenes pijillos que llegan a mitad de la América profunda, se quedan solos y tienen que hacer frente a una situación de asesinatos y algo más. Es bastante, bueno, la verdad es que es bastante entretenida de ver. Sí. Si bien no pasa mucho del entretenimiento, pero bueno, tiene sus puntos. Uh-huh. Para alguien que no esté acostumbrado al cine de terror, yo creo que impacta. O sea, si has visto 1000 películas de terror, pues una más. Sí. Pero si es la primera o la segunda que ves, pues dices, oye, está bien. Sí. Y bueno, sí, en definitiva se puede ver, bastante entretenida, ya digo. Pero, vamos, tampoco me parece algo que vaya a pasar a la historia. Pero bueno, ¿es recomendable? Sí, por lo menos 6 bigotes. Yo, a ver, me queda un poco por comentar. Vamos a pasar a la sección española del podcast. O sea, como el programa que es el de sección española también. Estaban por la 2. Y me gustaría comentar, Mientras duermes, que es la última película que ha hecho el señor Jaume Balagueró, o Jauma. Y también comentar Intruders, así un poco en plan rápido. Intruders me pareció una película regulera, muy, muy, muy regulera. No tiene, no sé, es incluso a veces un tanto aburrida. Es una película que no se sabe si es un poco entre fantasmas, entre, no sé, a mí me recordó un poquito quizás a Darnes y tal. Plantea un personaje que en teoría tendría que tener personalidad, que es el malo de la película y tal, pero realmente no la tiene. Los actores funcionan a medio gas. Es una película, no sé, muy, muy regulerilla. La verdad que me gustó, sí, pero vamos, no la recomendaría así expresamente. Si tienes un ratillo, vale. Pero si no pasando, le daría un, no sé, 5.5. No llega al 6, un 5.5, 5.5 bigotudos. 5.5 bigotes. O sea, un bigote, 5 bigotes así considerables y uno despelechado. Y uno mal pelado, digamos. Sí. Uno postizo. Sí, y la otra que sí que me gustó bastante más fue Mientras duermes. Que bueno, el protagonista es el señor Luis Tosar, que desde la de Zelda 211. ¿Es Zelda 211? Sí, sí, sí. Pedazo de película, ¿eh? Pedazo de película, Zelda 211. Está guay. Bueno, se está convirtiendo el tío en un figura y la verdad que aquí lo hace muy bien, lo hace muy bien. El argumento, a ver, va de un portero de un edificio que tiene una vida un poco extraña. El hombre dice ya desde el principio que él nunca ha sido feliz, que no sabe ser feliz. Y que lo que le divierte al hombre este, o lo deja en paz, digamos, es que el resto del mundo tampoco sea feliz. Entonces digamos que es un portero bastante hijo de puta, que se dedica aparentemente a hacer su trabajo, pero por detrás pues le amarga un poco la vida a los que están en el edificio y demás. Entonces, no quiero destripar mucho más, porque la verdad que cuanto menos sepas y más sorpresas te lleves en el cine, mejor. O sea, un poco Aquí no hay quien viva siniestro. Pues sí, y desgraciadamente tiene más cosas de Aquí no hay quien viva de las que esperaba, porque tiene algunos puntos de humor un poco extraños. Es que, a ver, el Jaume Balagueró a mí me gusta mucho, pero hay cosas que no, en las que no acierta. Por ejemplo, la música a mí no creo que se sale mucho de lo que debería de ser. Por ejemplo, recuerdo Rec es una película redonda, pero Rec había momentos de humor por mitad de la película que a mí la verdad me rechinaban un poco. Es verdad que relajan el tono y queda bien porque, bueno, sí, te anima. Pero en una peli de humor, o sea, perdón, en una peli de terror, yo creo que el tono de humor ese de por medio es, digamos que es un poco para que te confíes, ¿no? Salgas un poco del terror y en algún momento te digan, toma, que estás aquí, tío, que estás aquí encerrado en un edificio con zombies, ¿sabes? Es como un poco de desconectarte un poco para luego dártela por otro lado, ¿sabes? Ya, para pillarte desprevenido. Puede ser. Lo que pasa es que en esta película no tiene tanto humor como Rec. Es bastante más seria. Incluso, si me atrevo, tampoco es una película de terror. Es más un thriller con algo de terror, sí, pero no es tanto una película así con muchos asesinatos ni historias de estas. Es una película mucho más sencilla, pero es efectiva. O sea, a mí la verdad que me gustó bastante. Actores trabajan muy bien. La película es muy correcta, no aburre nada. Se deja ver bastante bien. Quizás, viendo otras cosas que había hecho Valero, yo preferiría que tirara más por el camino que había llevado, por ejemplo, en Darnes, o la propia Rec, o quizás, por ejemplo, Sin Nombres. A mí me parece una película mucho más seria y mucho más interesante que esta. Porque esta no deja de ser un poco, pues, una fórmula que ya se ha visto en otras pelis, pero con más un nuevo enfoque, digamos, y con detalles que sí, tiene su punto, tiene su personalidad la película, pero quizás sin quererlo está más vista que otras películas que ha hecho este hombre y que a mí personalmente me hubiera gustado más que fuera por otro camino. Pero bueno, en general la película, bien, muy, muy, muy correcta, más que correcta diría yo. Yo le daría, pues no sé, quizás un 6,5 más o menos. Creo que está bien. O sea, esa sí que la recomiendo. Intruders, no. Pero esta sí que la recomiendo. Y además, producto español. Mientras duermes. Vale. Bueno, pues sí, vale. Esa sí que la veré porque sí que me apetecía verla. Está bien. Bueno, ¿alguna más? Vale. Mira, en el siguiente hagamos un especial de Halloween. ¿Qué es Halloween? Siempre hacemos especiales de Halloween todos los días, pero vamos a centrarlo más. Es que es inevitable, hombre. Queridos oyentes, venga, para el próximo podcast, especial de Halloween, mezclado con Salón del Manga, a ver qué va a salir de ahí. Hostia. Y venga, mandadnos algo que queráis que comentemos, vuestras propuestas, vuestras recomendaciones. Venga, que es apenas recibimos correos, eso sí. Por suerte son larguillos y nos rellenan bastante de bocas. Pero queremos saber opinión de más gente, de todo el mundo que nos escuche. Os animamos a enviarnos correos. Internet. Bueno, como la semana que viene vamos a tirar por el terror halloweenero, hoy vamos a terminar pues con un poquillo de humor. Vale, voy a comentar, es que esto sin que sirva de precedente, por favor, pero quisiera comentar un vídeo que vi el otro día viendo el programa de Tú sí que vales. Vale, se trata de un vídeo, bueno, dos personajes que se hacían llamar la envidia del manicomio. Bien, y que tenían preparado un número de humor al que el cual le he hecho ver a este hombre hace un rato y creo que todavía se está acordando de mis padres. Lo que me ha entrado es una gana de mear increíbles. ¿Viendo el vídeo o qué? Sí, pero no es de la risa, sino yo creo que de incontinencia. Vale. O sea, bueno, pues eran dos personajes, una pareja de hombre y mujer, mediana edad, que prepararon un número de humor. La mujer tenía voz de pito, pero literalmente, o sea, tenía la voz súper, bueno, excesivamente chillona. Ella decía que era un problema que tenía de siempre y que, bueno, se había intentado convertirlo en humor. Yo no me lo creo. Resultados, digamos, más que dudosos. El caso es que empezó a hablar la mujer contando unos chistes, bueno, bastante malos. Hasta el momento en que abren una caja que tenían y de la caja sacan una marioneta con forma de pene. Festival del humor. Venga, a tope. El caso es que empiezan a contar, sí, unos chistes malísimos con la marioneta. Y Risto les detiene. Risto Mejide, que es el que está, uno de los que están ahí en el jurado, dice: Para. Yo, si vais a hacer esto, yo me voy a mear. El tío cogió, se fue a mear. Dice: Ahora vengo. Y se fue a mear. Los otros siguieron. Nadie del público se reía. Yo realmente lo estaba viendo y lo estaba pasando un poco mal, porque digo, me está dando vergüenza ajena, pero por otra parte me preocupa o sea, el ridículo que están haciendo tan grande, porque nadie se estaba riendo, bueno, casi nadie se reía con ellos. Es que y había un silencio sepulcral, con unas caras de asombro entre el público y jurado. Bueno, estuvo un rato haciendo bailar a este personaje marionetil. Y bueno, finalmente cuando dices ya no puede ser peor, pues les intentaron, bueno, les dijeron ya que pararan Y bueno, realmente dices, no puede ser peor. Pues sí, porque luego sacaron otra marioneta que era una vagina. Dice, mira, si tiene novia, tal. Y el presentador, Cristian, que es el que presenta lo de Pasapalabra, dijo, no, guárdalo, amigo, de verdad, tal. Que yo ya lo estaba viendo como en plan... Digo, este hombre le está diciendo, en plan de, tío, una polla vale, pero ya, una vagina ya, así que no. Esto ya, ahí te has pasado. No. Coñete mejor. Bueno, yo voy a dejar el enlace en el podcast, porque yo creo que esta gente se merece por lo menos que ese vídeo se haga famoso. Se hará, tranquilo. Se hará, yo creo que se hará. Yo, la verdad que, humor, o sea, lo único que es sacar una polla con patas bailando. Entonces, bueno, yo creo que ante eso poco más lo puedo decir. Si ese programa ya en general da bastante asco, es que encima, es que ahora dan asco de verdad, pero los que traen... No, a ver, yo tengo que decir que lo he visto y es verdad que hay actuaciones, bueno, hay mucha morralla, por supuesto, porque es un, no sé, es un casting, pero tengo que decir que ahí hay actuaciones muy buenas, ¿eh? Algunos, yo que sé, algunos cantantes o algo, hay gente que sí, que se le ocurra mucho. Sí. Bueno, si yo no dudo que se le ocurra o no, ahora, ¿para qué? Ya, el programa, ¿no? Pero a mí es que me recordó, tío, no sé por... Me recordó al tipo de humor, estos dos, me recordó al tipo de humor este de no te rías que es peor y humor este español, sí. En plan Arévalo y tonterías de esas que la gente en su día se reía, pero ahora dice, bueno, pues está haciendo el tonto, o sea. A mí es que me recordaba cuando estábamos en el colegio y venía algún gilipollas a hacernos un teatro con marionetas y yo pensaba... Sí, totalmente, algo así, de este humor que dices, voy a intentar hacer reír sin tener gracia. Sí, a los niños y tal. Yo pensaba, madre mía, si yo tuviera 10 años y saliera de repente una polla con patas bailando, ¿yo qué hubiera pensado, tío? Vale, yo, hombre, ¿ves? Siendo un niño igual sí que me hubiera reído, no lo sé. Pero yo desde aquí quiero hacer un llamamiento. Sí. ¿Llamamiento? Llamamento. ¿Cómo se dice? Llamamiento. Bueno, llamamiento, como se diga. Sí. A si alguien supiera contactar con esta pareja, o si nos estuvieran escuchando, de verdad que me gustaría hacerles una entrevista para el podcast. Sí. Yo voy a buscarlos, a ver si los encuentro. Y si alguien lo escucha y sabe cómo contactar o cómo encontrarlos, por favor, que me lo haga decir, que me gustaría entrevistarles para el podcast. Fervientemente. Y bueno, por mi parte nada más. ¿Algo más que añadir? No, yo creo que lo que tengamos que añadir lo vamos a hacer en el siguiente porque tenemos bastante material. Y nada, en el siguiente os emplazamos, especial de terror, especial de Halloween. Y yo creo que ha sido todo por hoy. Nos despedimos, un saludo, ha sido un placer estar aquí una vez más. Y nada, ya sabéis, los frentes abiertos cuáles son, nuestro bigotuedo. Está por ahí pendiente, tenemos pendiente pues, nada, enviarnos cualquier cosilla que nos queráis comentar, cualquier correo para decirnos cuál va a ser vuestro setlist de Halloween, lo que os dé la gana, ¿vale? Así que nos vemos la semana que viene y nada, hasta luego. Pues nada, recordamos el correo que es carabedepalo@gmail.com y nos escuchamos o nos escucháis la semana que viene en nuestro Halloween particular. Que paséis buena semana y hasta la próxima. She loves to live, she loves to sing, she does everything.